Grande es uno de los referentes del colaboratorio de biodiversidad y ecología y conservación de la Universidad de La Pampa. Vamos a ver si es así o si me estoy equivocando. Buenas tardes, Manuel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Manuel, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Te pido a ver que me confirmes, porque te tengo como doctor, pero en una universidad de Sevilla, licenciado en biología. ¿Estoy bien? Sí, soy licenciado por una universidad de Barcelona y doctor por una universidad de Sevilla, exactamente. Muy bien. Che, pero también sos parte del CONICET, sos parte del mundo académico de la provincia de La Pampa, ¿no? Exacto, sí, desde 2011 soy investigador de CONICET y desde el 2014 docente de Biología de la Conservación en la Facultad de Ciencias Exactas acá en la Universidad de La Pampa. Qué bueno tener esta conversacioncita, aunque sea un ratito nada más, para que nos cuentes, primero que nada, ¿qué es el Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación y por qué hizo falta crearlo? Bien, básicamente somos un grupo de docentes de la universidad, investigadores de CONICET y algunos egresados de la universidad que trabajan en temas de consultorías ambientales, y en general somos todas, digamos, personas vinculadas al estudio de lo que un poco dice nuestro nombre, ¿no? De la biodiversidad, de la ecología, de las especies con las que trabajamos, y con una impronta bastante importante enfocada, digamos, a la conservación de esas especies. Muy bien. Y nada, nos juntamos hace, ahora mismo, ya hace creo que 2 años casi, con la idea de trabajar un poco distinto a cómo se trabaja en general, en el sentido de intentar hacer una estructura un poco más horizontal, y donde realmente se trabaje de manera colaborativa, digamos, ¿no? O sea, limando en todo lo posible las escalas, las estructuras, digamos, y poniendo todos el hombro para adelante. ¿Con quiénes o con qué otras estructuras, Manuel, es que buscan estar bien aceitades para laburar, por lo menos creando conciencia y tratando de luchar contra el deterioro de la biodiversidad? Y, o sea, depende de los proyectos, digamos, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, ahora mismo trabajamos bastante con, digamos, por lo menos en uno de los proyectos que tiene que ver con la conservación de carne de amarillo, trabajamos bastante con la Dirección de Recursos Naturales, colaboramos con Aves Argentinas también, con distintas organizaciones, digamos, que trabajan en pos de la conservación de las especies, digamos. Muy bien. Son varias las partes del Estado, digo, estoy pensando en eso, ¿no? En el Estado, que tienen campo, terreno en estos quehaceres. No sé si estamos bien o estamos mal, pero parece que uno de los hitos de vuestra preocupación desde el del Colbec, como se le llama contraídamente al colaboratorio, es el cardenal amarillo, Manuel. Exactamente. Sí, tal cual. Digamos que tenemos cada uno de los, digamos, no sé si cada uno, pero bueno, varios de los integrantes tenemos distintas especies con las que trabajamos, y una de ellas efectivamente es el cardenal amarillo, que es una de las, digamos, de las especies que están en peligro de extinción, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, digamos, ¿no? O sea, la provincia de La Pampa, por suerte, cuenta con una de las poblaciones más importantes de la especie en el país, que prácticamente es como decir en el mundo, digamos, porque hay una población en Uruguay relativamente chica y una población prácticamente inexistente en Brasil. O sea que el grueso de los cardenales amarillos que quedan en el mundo está en Argentina, y de ese grueso una parte bastante significativa está acá en la provincia, digamos. En la provincia de La Pampa. El día de mañana algún bolacero va a decir, che, somos la capital mundial del cardenal amarillo, pero sería para entristecernos, Manuel, la verdad, ¿no? Digo porque esta concentración que hay del cardenal amarillo en nuestro territorio es debido a que hay un deterioro del hábitat natural. O, claro. ¿O hay otras razones, Manuel? Hay, digamos, dos razones fundamentales en general se han atribuido al declive del Cardenal. Uno es la destrucción de los ambientes. Entonces, por poner un ejemplo, te decía que una gran parte está acá. El Espinal, el bosque del Espinal históricamente era el corazón, por lo menos lo que sabemos, el corazón de la distribución de la especie. Y en la actualidad el Espinal ha desaparecido prácticamente de Santa Fe, ha desaparecido totalmente de Córdoba, se ha visto muy, digamos, reducido en San Luis, y donde queda una extensión todavía considerable de ese ambiente es en la provincia de La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Lo que conocemos como el Cardenal acá en la provincia. Claro. Entonces, la destrucción de hábitat es obviamente una de las patas más importantes de la situación actual de Cardenal. Y después la otra es el tema del tráfico de la especie para mascotismo, ¿no? O sea, es una especie que es muy deseada por la gente, por los compradores de aves, digamos, y eso ha hecho que bueno, sea una caza muy indiscriminada durante mucho tiempo y que la especie esté, digamos, severamente comprometida en muchos lugares, digamos, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, la gente que conoce dice que saliendo acá en Toay nada más ya se podían ver y escuchar cardenales, y ahora te tenés que meter bastante hacia el oeste para empezar a encontrarlos, ¿no? Te tenés que ir del pueblo, sí. Vos sabés que yo caminé esta ciudad, hoy ciudad, desde pequeño, y yo me aventuraba ya a ir a meterme al bulevar de ahí de la 13 de Caballería. Este, a la altura de la Urquiza, está la casa de mis abuelos maternos. Todavía está. Me iba para allá, viste, como yendo para la cancha, y ya era un monte. Y los escuchábamos todo el día, los cardenales. Es fácil de ver que está en riesgo de extinción el cardenal. ¿Y qué vamos a hacer con este estúpido mascotismo, no? Con esta idea de que podemos capturar un pedazo de la naturaleza y tenerlo en el balcón de la casa, o en una parte de un departamento para que te alegre con qué. Ojalá entendiéramos lo que cantan los cardenales. Sí, tal cual. Capaz que sería una milonga triste, digamos, ¿no? Definitivamente, y un reclamo permanente para Totalmente. Recuperar la libertad. Bueno, van de la mano. La capacidad de nuestro monte también es limitada. Faltaría que le recordemos o que nos cuentes, Manuel, cuál es la importancia de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Muchas veces oímos hablar de ella y por ahí no la tenemos clara, ¿eh? Sí, básicamente cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a la biodiversidad, a la diversidad de vida, digamos, ¿no? De formas de vida que hay en el planeta. Y cuando se habla siempre de la importancia de la biodiversidad, digamos, en principio es fundamental para que podamos vivir nosotros. O sea, la diversidad de microorganismos que tenemos en el intestino es lo que nos permite digerir, la diversidad de fauna nativa es la que dio origen a todas las especies domésticas que tenemos, es la que dio origen a todos los cultivos que tenemos, y, digamos, la biodiversidad silvestre que queda, por un lado es un reservorio para toda, digamos, para el futuro, ¿no? Pueden ser posibles fuentes futuras de alimentos, de fibras, de recursos para nosotros, pero además son fundamentales para mantener los ecosistemas en funcionamiento, y lo que sabemos es que el mundo es habitable en un contexto en el que esos ecosistemas están y están funcionando. O sea, hay un montón de modelos, digamos, es un poco futurismo, ¿no? Cuando hablamos de qué va a pasar, qué pasaría si se deforesta la Amazonía. Bueno, o sea, no sabemos a ciencia cierta, pero sí que toda la información que tenemos disponible indica que, bueno, la temperatura subiría, que los regímenes de lluvia cambiarían, y eso ya en sí mismo implicaría cambios en la vida tal y como la conocemos, ¿no? Ahora estamos viendo las olas estas de calor que hay en Europa, las olas de incendios. O sea, todo esto son consecuencias de esa transformación masiva que hemos hecho de los ambientes y de este sistema de vida que tenemos, que llamamos desarrollado, y en realidad cada día nos acerca un pasito más cerca de la extinción, digamos, ¿no? O sea, es, no sabemos realmente qué efectos puede tener si seguimos por este camino, pero los indicadores todos indican a que nos está llevando a un precipicio, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que es fundamental cambiar un poco de paradigma y empezar a pensar en la necesidad de que tenemos que vivir con los ambientes que hay, porque son los que nos han garantizado que no nos hayamos extinguido en los últimos 20, 30 mil años, digamos, ¿no? O sea, si las condiciones ambientales hubieran cambiado drásticamente, capaz que ya no estaríamos acá. Y no han cambiado drásticamente gracias a la regulación que proveen los sistemas naturales. Entonces, en ese sentido, es fundamental conservar la diversidad porque es la pata sobre la que se construyó la vida. Y si sacamos esa pata, capaz que podemos vivir en cápsulas, capaz que podemos cultivar alimento en invernaderos, tener vacas en establos comiendo grano que venga de un invernadero. Capaz que sí, pero no sé si es la vida que nos gustaría tener, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Che, Manuel, la verdad es que da gusto escucharte porque vas haciendo un enlace permanente con otros aspectos que por ahí se me escapan, pero creo que cualquier persona que nos está escuchando ya entiende también esta relación que hay intrínseca de lo que pasa en un rincón del planeta con lo que pasa acá también, como el fenómeno del Niño que responde al aumento de la temperatura del Océano Pacífico, o cómo el polvo del Sahara termina siendo un factor benéfico y nutriente para la Amazonía y demás. Hay un enlace permanente que nos obliga a mirar también la problemática acá abajo de nuestras patas, y esto de poner la mirada en un pajarito es una manera flaca de hablar del cardenal, poner la mirada en un pájaro seguramente nos servirá para seguir generando un poco de conciencia. Desde el colaboratorio, Manuel, también están ayudando a generar conciencia a través de charlas que se están haciendo en estas vacaciones de invierno en el Jardín Botánico. Exactamente, hoy tuvimos una charla al mediodía. Y en realidad siempre intentamos, siempre que se nos abre un espacio, se nos ofrece la posibilidad de compartir un rato con la gente, digamos, decimos que sí, que yo mismo este espacio en la radio ahora, digamos, ¿no? Porque somos unos convencidos de que la forma de que la gente aprecie la naturaleza, la diversidad y las especies que tenemos es que las conozca. Entonces, cualquier granito de arena que podamos poner nosotros para incrementar ese conocimiento y esa cercanía de la gente con la naturaleza nos parece fundamental. O sea que siempre nos van a encontrar, digamos, en esos espacios. Está muy bueno. Las conversaciones, las charlas se van a seguir produciendo. Se produjo una hoy a las 2 de la tarde. El jueves, el viernes a las 2 de la tarde también van a estar estas charlas sobre biodiversidad y otros temas, conservación del cardenal y del cardenal amarillo, conociendo la fauna en peligro, está el águila coronada ahí, y también haciendo muestras de las plantas del cardenal. Está buenísimo, esto es en el Jardín Botánico, acá nomás, en la Perón y ¿cuál es la calle, la que corta ahí? Es la primera rotonda, justo antes de la de los cañones, digamos. Exactamente, ahí está. Bueno, la verdad es que está buenísimo que esté pasando y esperamos que vaya mucha, mucha más gente en las oportunidades que quedan el jueves y el viernes. Manuel, está buenísimo y queda un montón por conversar, sobre todo en el aspecto que hay que laburar en la sociedad para que no queramos encerrar más a los cardenales ni a ningún otro, ni otra especie, sobre todo si están en peligro de extinción. Te agradecemos muchísimo este rato, Manuel. Ojalá podamos volver a hablar esta temporada, Muchísimas gracias. Nosotros estamos, bueno, gracias a vos y un saludo para la gente que esté escuchando. Y nada, lo que te acabo de decir, o sea, cualquier inquietud que tengan, saben que pueden contar con nosotros y nosotros obviamente cuando tengamos alguna cuestión que comunicar también nos pondremos en contacto con ustedes. Gracias, Manuel, un abrazo y que tengas muy buen resto de la jornada. Dale, igualmente, un abrazo. Hasta pronto.